recuerdo a tu adiós. Los días pasados, extraño tu cuerpo, tu mente, tus abrazos. Me siento vacío, nuestro amor se ha apagado. Pero si me llamas yo, salgo de nuevo corriendo a tus brazos. Y aunque todo sigue igual, sigues en mi corazón. Y aunque todo sigue igual, pienso siempre en nuestro amor. Y yo sigo aquí, te espero callado. Es en vano estar sin ti. Olvídalo.